mi ceja sale a la ceja. Sale ceja, sale ceja. Sale ceja, sale a la ceja. Pase, señor, al fondo, recórrase por favor. En la esquina abajo, baja la esquina. Jefe, cámbiame Luca, de a 20 y de a 10. Los que bajan ceja, se avistan pasajitos, por favor. Pero es 70. manteles servidos. Thank you.